Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, en el día de ayer, 1 de noviembre, durante una intervención en contra de las megamineras en La Rioja, la policía detuvo a la compañera Jenny Luján de la Asamblea de Chilecito en Defensa del Agua. Jenny es una luchadora de larga data con quien este año tuvimos la posibilidad de compartir nuevamente el encuentro de comunicación organizado por la Red de Medios Alternativos en Jujuy. Ella, además de participar del encuentro, estuvo invitada especialmente a un panel sobre la defensa del agua. Sabemos que esta detención no es arbitraria, ya que se enmarca en la incansable persecución a los y las luchadoras sociales y defensores de la vida y del agua. Jenny finalmente recuperó su libertad en el día de ayer y ahora queríamos compartirles un audio de una de las compañeras de la Asamblea de Chilecito, quien relata con detalle lo sucedido y el contexto que se vive en La Rioja con las mineras. Así que vamos a escuchar el audio de la compañera. Hola, soy Pía de Asamblea por la Vida Chilecito, defensoras del agua del Famatina, acá en la provincia de La Rioja. Bueno, les queríamos contar que en el día de ayer nuestra compañera Jenny Luján fue detenida en un evento que se estaba realizando en el departamento General La Madrid, en el oeste de la provincia de La Rioja, en un pueblo que se llama Villa Castelli, donde bueno, el gobierno hizo como una especie de lanzamiento de un espacio de una multisectorial de actores mineros, en el que bueno, habían adelantado que 9 empresas mineras que ya están explorando la cordillera riojana iban a presentar el avance de situación de cada uno de los yacimientos, de los proyectos. Nosotros como asamblea decidimos participar afuera del recinto donde se hizo la actividad. En ningún momento quisimos ingresar, porque justamente lo que denunciamos es que estas instancias que el gobierno viene haciendo junto con los actores mineros buscan, obviamente, instalar la idea de que en La Rioja hay un consenso para el desarrollo de la megaminería y hacer pasar todas estas instancias como instancias de participación de la comunidad, de participación ciudadana. Pero bueno, por eso no quisimos ni siquiera participar. Además, había que llenar un formulario previamente, inscribirse para poder acceder a este evento. Nuestra intención desde un primer momento fue manifestarnos afuera de ese lugar, afuera de la actividad, en conjunto con vecinos y vecinas del oeste de la provincia, de los diferentes pueblos, que son los pueblos que vienen resistiendo a la mega minería, no desde ahora, no desde la gestión de Ricardo Quintela, sino desde muchos años antes, y que estábamos en sintonía en la defensa del agua, que venimos poniendo en cuestión el modelo de desarrollo minero en la provincia, justamente analizando y poniendo en evidencia de que no hay ninguna grieta con el gobierno nacional, y que si bien la provincia de La Rioja no adhiere al RIGI, sí tiene muy en claro el código minero. Por eso es que tenemos 9 empresas extranjeras explorando la cordillera riojana, y que por más de que el modelo minero quiera ser más localista para poder convencer a la comunidad de que va a haber mayor desarrollo, mayores puestos de trabajo, el modelo es el mismo que se está imponiendo en San Juan y en Catamarca hace más de 20 años, ¿no? Es un modelo que es transnacionalizado, un modelo que está dispuesto para el saqueo de los bienes comunes, para la sobreexplotación de los bienes comunes en nombre de un progreso que no es para los pueblos, sino para el capital transnacional y de la mano de estas empresas, ¿no? Así que bueno, eso es lo que venimos, lo que queríamos contarles. Y lo que también queríamos hacer en el día de ayer, ¿no? Poder manifestarnos para demostrar de que no hay consenso minero, que no hay licencia social y que no estaba el pueblo en la actividad. En ese evento no había pueblo, eran todos funcionarios de gobierno, gente que habían llevado seguramente de la ciudad capital, pero no habían personas de la comunidad. Así que la narrativa del gobierno, el intento de instalar con este evento un imaginario de una provincia minera realmente se cae, y con la detención de nuestra compañera también se cae el relato de que bueno, que hay expresión o que hay libertad de expresión y que la ciudadanía puede participar. Eso es mentira. Nuestra compañera se expresaba al frente del evento, simplemente desplegó una bandera, gritó algunas consignas y eso fue suficiente para que la rodearan los policías y la llevaran detenida. Y bueno, y gracias a la presión popular, gracias a que se viralizó rápidamente la situación, Jenny fue liberada, porque al principio le habían dicho de que la iban a retener en ese lugar hasta que termine el evento. La iban a retener en la comisaría ilegalmente porque no había ningún delito, porque se la llevaron sin ninguna causa, y a su vez le iban a meter una contravención, y cosas que, bueno, con la presión popular, con la actuación rápida de muchos abogados y abogadas que se pusieron en contacto, que empezaron a levantar teléfonos y a presionar, ella fue liberada antes y bueno, y no le metieron ninguna causa, ninguna contravención, así que es un logro popular de solidaridad y de todas las organizaciones y asambleas que se han movilizado, que han replicado la información. Así que también queríamos hacer llegar el agradecimiento. Y bueno, y la lucha en La Rioja sigue. Mañana, bueno, en estos días en realidad vamos a estar sacando un comunicado, porque queremos dejar muy en claro que en La Rioja no hay licencia social, no hay consenso para el modelo minero transnacional que quiere imponer Quintela, y que bueno, que nuestras fuentes de agua, nuestro territorio, vale más que todo. Así que vamos a seguir en la lucha y la cordillera no se toca. Bueno, ahí pasaba entonces la compañera de la Asamblea del Chilecito contando la situación de ayer y la situación que están viviendo con las mineras. Denunciamos nuevamente que esta detención no es arbitraria. Jenny Luján es una gran luchadora de La Rioja en defensa de la tierra, en defensa del agua, en defensa de la vida. Así que estaremos atentas, seguiremos el caso. No le hicieron causa, eso es muy positivo, pero bueno, sin embargo, son las estrategias de amedrentamiento que bien conocemos en contra o hacia quienes se manifiestan, quienes se organizan y quienes defienden la vida. Así que vamos a estar siguiendo este tema. Le mandamos un gran saludo a la compañera Jenny Luján y a todas las compañeras y los compañeros de La Rioja que defienden y ponen el cuerpo en contra de la megaminería. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con la entrevista a quien fue amigo y pareja de Dolores Sepúlveda, que lo anunciábamos en un principio.